El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a los últimos programas del Galpón de los Cuentos Vivientes. Se nos va despidiendo el 2017, ya estamos a 2 semanas de que se termine, y nosotros aquí estamos alistándonos para empezar lo que será el encuentro de hoy. Soy Marcelo Cruz, es un placer regresar luego de las fiestas de Quito y de varias otras eventualidades que nos han alejado de este espacio, pero ya estamos aquí de vuelta, junto con Roberto, para traerles este programa el día de hoy. Y ya que tú, Marcelito, estabas hablando de que ya se nos acaba el año y todo, un poco de eso, justo estábamos en el intro de la canción así del galpón y sonaba así tan despacio, burum, burum, así, el sonido del jazz. Wow. Wow, pilas Pachito con el wow después. Muy bien, Beto. Es bueno volver y seguir escuchando. Sí, sí, ya hacía falta. Sí, de verdad. Ya. Bueno, hoy tenemos a un invitado especial, un escritor boliviano, es Edmundo Paz Soldán. Oye, pero déjame saludar con la audiencia. Es que tú muy buenas tardes, querida audiencia. ¿Tú cortaste tu salud? No, tú me cortaste a mí. Yo no te corté, tú cortaste. Ahora sí, bueno, vamos con... Bueno, les decíamos que hoy tenemos de invitado a Edmundo Paz Soldán, un escritor boliviano, del cual estaremos hablando más adelante, vayamos desenvolviendo este programa. Paz Soldán fue un invitado de honor para la Feria del Libro de Guayaquil. Ya les contaremos lo que ocurrió durante su intento de llegar al país. Correcto, Marcelo, y bueno, qué gusto volver a verte aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hemos tenido bastantes programas con algunas entrevistas a personas que se desenvuelven dentro de este campo de las letras. Y ahora sí, volver a un autor, ya... El Galpón de los Cuentos Vivientes, y extrañaba esas invitaciones, así que comencemos ya con los datos biográficos de nuestro invitado de hoy, que es Edmundo Paz Soldán. Nació en Cochabamba en el año 1967, escritor boliviano y uno de los autores más representativos dentro de la generación de los 90 ahí en Bolivia. Creo que, como tú lo nombraste, presentó también un libro aquí en la Feria de Guayaquil, ¿no? En verdad sí, ese era el objetivo, pero ya les vamos a contar la anécdota de por qué Paz Soldán sufrió una peripecia que no le permitió llegar a Guayaquil. Según comentarios, nuestro querido invitado de hoy comenzó a escribir a los 19 años, pero no lo escribía así, digamos, ya enfocándose en un trabajo literario, sino que era más bien como un hobby, como una especie de diario, por decirlo así, dentro de lo que él cuenta en sus entrevistas, de sus experiencias, Marcelo. Realmente es bastante curioso cómo Paz Soldán llega a la literatura, puesto que había estudiado primero relaciones internacionales en la Argentina, y posteriormente, gracias a ganarse una beca jugando fútbol, accede a estudiar en una universidad de los Estados Unidos, principalmente... ¿La Universidad de Alabama? Sí, la Universidad de Alabama, en Huntsville. Entonces, por lo tanto, gracias a la beca deportiva que se ganó Paz Soldán, ingresa a estudiar en los Estados Unidos, donde opta por seguir la carrera de Derecho y Literatura. Es bastante curioso y bueno, ¿no? También dice que estudió Ciencias Políticas. ¿Tú nombras también la carrera de...? ¿Derecho? No, la de anterior, de Literatura. Internacionales. Ah, y Negocios de Internacionales. De Relaciones Internacionales. Internacionales. Bueno, es otra prueba de que no hace falta estar enfocado tanto en un estudio de la literatura, sino que solo hay que tener esa pasión por las letras. Me gusta Correcto. Bastante eso de los escritores que tratamos de aquí el galpón. Y es bastante curioso cómo una beca deportiva principalmente te abre la posibilidad de ingresar al mundo literario. Por eso es bastante extraño cómo Paz Soldán, él mismo lo dice en sus entrevistas, que su llegada a la literatura fue un poco atravesada, entreversada de varias cosas. Yo creo que este mundo de la literatura, tú entras ya por pasión, porque te gusta, es un amor que tú tienes por las letras, ¿no? En eso hay que tener en cuenta siempre a nuestros referentes como Cortázar y Borges, ¿no? Ambos, tanto para lectura y para escritura, sentían como un placer. Entonces no veían en cuenta, no se tomaba en cuenta la profesión, si necesariamente eres un intelectual, un erudito, sino que solo tenías esa pasión y te desenvolvías a través de la lectura. Y eso te llevaba a escribir. Sí, es una visión bastante aceptable. También recordemos que no necesariamente hay que ser todo un intelectual para ser un docto en la letra. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bukowski, tenemos otro caso también de François Celin, tenemos, justamente estábamos hablando contigo, Beto, antes de empezar el programa, de otro escritor boliviano que ya lo traeremos a colación más adelante, Víctor Hugo Vizcarra. Incluso, digamos, en otro ámbito, por ejemplo, en el periodismo, no necesariamente los periodistas se vuelven escritores, pero hay casos como Martín Caparrós, el escritor argentino. Él es escritor, pero sabe separar sus oficios entre periodista y esto que es escritor. Correcto, Beto, así es. Bueno, ya lo dijimos, Edmundo Pasoldán actualmente tiene 50 años y en el mes de septiembre fue uno de los invitados junto con Leonardo Padura, Jaime Gabriel Vázquez, un escritor colombiano, para ser parte de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. Lastimosamente, como ustedes saben, en septiembre el Centroamérica y el Caribe sufrió el ataque de un huracán y Pasoldán no pudo asistir a la feria de Guayaquil, donde se lo esperaba con bombos y platillos. Tenía dos conferencias, la presentación de un libro también, y formaría parte del jurado del premio Miguel Donoso Pareja. Por esta eventualidad natural, Pasoldán tuvo que cancelar su vuelo de Estados Unidos, donde reside y actualmente trabaja como profesor de literatura, y no pudo llegar a Guayaquil. Por lo tanto, su presencia fue extrañada. Cualquiera que mira su foto no pareciera que fuera un escritor boliviano, ¿no, Marcelo? Pero ¿cuántos referentes de la literatura boliviana hay? Tú que conoces un poco más de eso. Hay varios referentes. Alcides Arguedas, por ejemplo, es uno de ellos. El mismo Víctor Hugo Vizcarra, que ya te lo puse a consideración. Y otros autores más. Principalmente, Pasoldán se caracteriza por ser un escritor joven, entre comillas, porque bueno, con 50 años tiene de largo para seguir en este oficio. Bueno, sí, ¿no? Pero se lo considera un escritor joven porque para la década de los 90, etapa en donde Pasoldán empieza a producir, forma parte de una generación llamada Mac Hondo. Justo yo te iba a nombrar eso al principio, pero dije, capaz que pronuncia mal y como a este le encanta fastidiar al Marcelo Cruz. Pero no, se llama... Ya que sí, nombras... es un nombre bastante, sí, bastante extraño, bueno, Mac Hondo. Expliquémosles un poquito más también de qué se trata esto de Mac Hondo, ¿no? Que es una corriente literaria hispanoamericana que a partir de los 90, como tú ya lo dijiste... Correcto. Es como una reacción contra la escuela literaria del realismo mágico. Oye, esto es algo bastante novedoso. Que dominaba la recepción europea de la literatura de América Latina. Es como que quería romper ese esquema, eso lo que ya estaba dicho, la hegemonía prácticamente. Del la hegemonía del boom. Bueno, sí, la hegemonía del boom, ese es el término correcto. Bueno, volviendo al escritor, tenemos que a partir del año 1992 publica su primera novela. ¿Su primer libro de cuentos? Novela, también hay una novela que se llama... Días de Papel, no sé, ¿ese será el cuento? Correcto. Días de Papel, que el año anterior había quedado finalista en el concurso literario estadounidense de obras en español, letras de oro, y que le hizo merecer su primer galardón, el premio boliviano Erich Guttenlang. Desde entonces ha seguido la narrativa. Tú hablabas también de un libro de cuentos que publicó también en sus inicios. Correcto, su primer libro de cuentos lo publica en el año de 1990, que se llama Las Máscaras de la Nada, y... Gracias a esta recopilación de cuentos, Pasoldán empieza a tener bastante... llama mucho la atención, principalmente en Bolivia y posteriormente en México. Como tú ya lo nombraste, en el año 97 obtuvo un doctorado en lenguas y literatura hispana por la Universidad de Berkeley, con un ensayo sobre la vida y la obra de Alcides Arguedas. De esta investigación nacería después un libro que fue publicado en el año 2003, Marcelo. Correcto, así es. Y bueno, vamos a nuestro primer break musical. Sí. ¿Qué nos tienes preparado, Beto? Como nuestro invitado es de Bolivia, tenemos un poco de Saya, así que nos vamos con Saya Morena de los Jarcas. Ya volvemos. bailando saya con mi negrita, yo me voy a Chicago. Bailando saya con mi negrita, yo me voy a Chicago. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando, mis andamines. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando, mis andamines. Bailando saya con mi negrita, yo me voy a Chicago. Bailando saya con mi negrita, yo me voy a Chicago. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando, mi samba mi net. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando, mi samba mi net. Y estábamos escuchando Saya Morena de los Jarcas. De aquí lo pusimos a bailar a nuestro amigo Marcelo Cruz. Falso, bueno, falso. Marcelito, continuamos con nuestro amigo Edmundo Paz Soldán. Correcto, Roberto. Y ahora que ya empezamos a entrar un poco en este universo literario que creó Paz Soldán, empezamos con lo que es el grupo, la generación, el movimiento, como lo determinan varias categorías de la crítica. Al conjunto al que él pertenece, que es Mac Hondo. Pero es que el boom es del boom igual. Pero sigue teniendo hegemonía, ¿no? Es que ya sabemos boom. Que no vamos a acercarnos a un García Márquez, no podemos tumbar a un Vargas. Es que es del boom. En su mejor momento. Después aparece, como sí. Hay un meme en las redes sociales, ¿no? Sí, sí, los del boom son los mejores, hasta que apareció Netty Bolaño. Así un meme así. Sí, todo por eso, pero ellos es como que aparecieron después y es como que Onetti no apareció después. Así Onetti me, bueno, es antes. Claro que es antes, pero yo te estoy contando lo del meme. Pero es que el meme Entonces está mal hecho. Mal hecho. Correcto. Sí. No, realmente hay un meme bastante gracioso. Chiste, Marcelo. Que puede ver en redes sociales, si ustedes quieren. Y les recordamos a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar que estamos hablando de Edmundo Pazoldán aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM, y que pueden escucharnos también por la web en www.radiocce.com. Bueno, Marcelo, y en una entrevista nuestro escritor boliviano nombra una frase, o sea, quiero tu opinión, entremos en un estilo debate. Es mejor que la literatura se mantenga en los márgenes. ¿Tú qué opinas? Bueno, hay varias formas de interpretar esa frase. Veamos qué márgenes. Márgenes sociales, márgenes estéticos. Yo creo que aquí en la entrevista es el escritor se está refiriendo a márgenes estéticos, lo que es con la manera de escribir, el estilo, o sea, manteniendo, o sea, la belleza en la palabra. Correcto. Okay, ahora podemos darnos cuenta de que cuando un lector empieza a conocer a un autor a su autor favorito, lo va a reconocer en cuanto lo empiece a leer posteriormente. Una persona que ha leído de Borges y que lo ha disfrutado, leerá un texto y le dirá, este es un estilo netamente borgiano, o lo mismo sucedió. Como lo que sucedió con Oscar Vela cuando lo tuvimos. Correcto, acá. Así es. Tuvimos a Oscar Vela aquí en nuestro programa, y Oscar nos supo decir que sí, realmente él es un escritor borgiano, pero no por ello su estilo sucumbe al estilo de Borges, porque Borges tiene un estilo demasiado definido. Lo mismo ocurre aquí en la entrevista que Pazoldán nos brinda, en donde dice que la literatura debe mantenerse a los márgenes. En cuanto a los márgenes de la creación estética, el enfoque que le estás dando tú, Roberto, podríamos decir que sí, cada autor pone sus límites de estética y de estilo. Entonces, cuando tú creas un mundo literario, cuando escribes un artículo, un cuento, un relato, ese responde al estilo que tú le das. José Ramón Ribeiro, un gran cuentista peruano, iba a decir que tenemos que esperar a que el cuento nos hable por sí solo. Debemos delimitarlo a través del lenguaje. Bueno, y así con todo el mundo de las letras, ¿no? Si es que no entiendes a la primera lo que te está tratando de transmitir el escritor o el poeta, primeramente no podemos verlo como que no estuviera bien escrito, ¿sí me entiendes? Una puede ser la falla de digamos, los sintaxis, porque esté mal escrito, no lo vayamos a entender por eso. Y otra puede ser... Te pongo un ejemplo, el coronel no tiene quien le escriba, que apenas tiene una coma. ¿Está mal escrito? No, yo me refería a que, digamos, hay veces que no se entienden, pero es por errores así, ¿sí me cachas? Por eso te pongo el ejemplo del coronel no tiene quien le escriba. Por eso, pero el hecho que no tenga una coma no significa que... No, solo tiene implica. Una coma. Ajá, por pero... eso, ¿está mal escrito? ¿No? Es que entrando en tu lógica. Sí, no, pero diga, espera. Yo lo que estoy entrando es en esto, Marcelo. Hay escritores que, digamos, quieren evitar las reglas, ¿sí me entiendes? Pongo un ejemplo. No quiero poner ejemplos porque se van a ofender. No, pongo un ejemplo de una obra. Ya, hay obras que, por ejemplo, en los colegios de los niños, los publican los profesores mismos. No, de mismo. Una obra. Es que de referentes no vas a encontrar que esté mal escrito. Es que ahí está el caso, o sea, no tiene sentido lo que me estás diciendo en este momento, Beto. Porque... te pongo el caso otra vez del coronel no tiene quien le escriba. Apenas tiene una coma. Sí, ya, pero lo que estoy resaltando yo es que de los referentes hay que respetar eso, ¿sí me entiendes? Que se cuida, pero estamos hablando del estilo. Por eso, pero el hecho que esté una coma no significa que no esté mal escrito todo el libro. Pero es que tu enfoque y también, está hablando de... Sí, pero es que incluso cuando no se entiende, puede ser por eso, digo que es una de las posibilidades que no se puede tener que es por eso. Tal vez lo que tú quieres decir es que hay estilos que nos cuesta a los lectores... poder entrar y abarcarlos de lleno de una sola leída. Ejemplo claro, acerquémonos a leer el Ulises, por ejemplo. Ya, eso es distinto. Es bastante complejo, es muy pesado. Joyce la rompió cuando escribió esa novela y cuesta varias relecturas. La misma Rayuela. Claro, la misma Rayuela, así de cortas. Varias formas de leerla. El mismo Cortázar iba a decir que tiene distintas maneras de empezar la lectura. Entonces, son estilos que permiten... ese tipo de abordaje en cuanto a esa obra. Entonces creo que, a ver, voy a explicarlo de esta manera. Cuando la historia está bien contada se cuenta por sí sola, ¿sí me entiendes? Se sostiene a sí mismo. Correcto, entonces ya, que dejémosle ahí. Correcto. Porque yo también creo que sí estaba dando mucha vuelta. Podemos proseguir. Sí, bueno, decía en la entrevista el escritor boliviano que no teme adentrarse con otros géneros, ya que como se dedicaba a la novela, a los cuentos y a los ensayos, ¿por qué no hacerlo tal vez de algún rato en la poesía, no? Bueno, es que la poesía también es un campo sumamente distinto. Y sí, ahora, tiene sus pros y sus ahora contras. Tú escuchas a jóvenes poetas que dicen verso libre y bueno, no eso, hay una noción de verso esa es una falla tan pero tan baja porque yo siempre llevaré en cuenta como explicó en una conferencia Boris, si un joven quiere adentrarse en la poesía, primero comience por los géneros, por las maneras clásicas de escribir la correcto. Poesía, porque el verso libre es el más complicado. Tú tienes por ejemplo a Shakespeare, que es un genio por el hecho de que nos dio la estructura del soneto. Cuando tú lees un soneto de Shakespeare, entiendes que tiene ciertas normas de 3 líneas, de 5 sílabas, posteriormente te da una estructura. Incluso... Y tú, libre de que no sea Shakespeare, puedes tomar ese esquema y emplearlo en tu escrito. Sí, eso es verdad. Pero incluso algo que se respeta también, digamos, Shakespeare fue el creador de esa manera de escribirlo, pero otros poetas que quisieron superar al romanticismo, por decirlo así, dentro de la escritura de la poesía, como Manuel Machado o Ramón de Campoamor, ellos lo escribían, pero digamos, ellos ponían el número de versos, pero mantenían ese estilo de soneto. Pero ellos, digamos, si querían hacer de cuatro versos, o de igual estrofas, número de estrofas, ellos controlaban, pero de manera libre. Sí, ¿me entiendes? O sea, se elegían sus propias reglas, como decirte, ya para entrar a la modernidad. Sí. Con Baudelaire, igual Verlaine, que ellos ya igual extrajeron los poemas en prosa. Ahí ya tienes un ejemplo de poesía libre. Cuando tú lees, por ejemplo, la poesía en prosa. Ya cuando entramos en surrealismo, ellos creo que dañaron. No, pero ¿sabes por qué? Aire. No, no le dañaron. Que les malinterpreten hoy es exacto. Distinto. O sea, que ahora se entienda de que la técnica de los... de los dadaístas, de la chistera del mago, de recortar palabras, ponerlo en un bolsito o en un sombrero y sacar palabras de ahí, o dejar al flujo de conciencia escribir como lo hacía Kerouac. O sea, esas ya son malas interpretaciones traídas a colación actualmente. También se refiere con una frase dentro de otra entrevista el escritor, que el lenguaje de alguna manera también tiene que mostrar huellas en una intervención cultural o colonial. Creo que en esa frase está haciendo alusión a su tierra, me supongo Bolivia. Todos los autores. Pero bueno, como tú dices, o sea, hay que llevar las cosas a la realidad, puede aplicar para contexto mismo de cualquier parte. Correcto. Y además, algo que de la literatura latinoamericana que es maravilloso, que por ejemplo, si tú lees La fiesta del Chivo de Vargas Llosa, te identificas rápidamente con una dictadura, y podría ser la dictadura... Bueno, La fiesta del Chivo cuenta la dictadura de Torrijos y posteriormente te lanza a la que fue la dictadura de Perú, te conecta necesariamente con la dictadura de Chile, de Argentina y posteriormente. Igual. Entonces, una riqueza de la literatura latinoamericana es que una obra libre de cualquier escritor y de nacionalidad siempre te va a conectar con su contexto. El mismo García Márquez. Correcto. El mismo García Márquez, y también me gustó una joyita que encontré por ahí de Bolaño que se llama El tercer Rey. También es muy buena. O sea, lo llevan en la novela, se denomina novela histórica, ¿no? Pero va dentro de esos márgenes. Realmente, esos términos. El Tercer Reich es una novela histórica, pero que nació de la inspiración de un videojuego, de un Game War. El libro de Bolaño. El Tercer Reich. Pero va dentro de esa manera, sí, de esa lógica. Va sobre esa. Me gusta eso de los videojuegos, como ahora las nuevas narrativas también se enfocan en eso, es algo bastante realmente interesante. Realmente es fenomenal, ¿no? Ya hablaremos de los videojuegos más adelante. Correcto, continuemos. Tenemos más frases aquí de nuestro escritor. Por ejemplo, justo lo que yo decía. Muchas veces hay que hacer caso a las reglas de la lingüística. Y otras a hacer caso a algo más de estético. ¿Sí me entiendes? Correcto. Entonces, sí, estábamos... Algo bastante gracioso es que yo siempre he considerado que la estética es conocer la norma, pero romperla en un punto álgido. Tú trajiste a colación el Tercer Reich de Bolaño. Bolaño sabía decir que llegar a los límites de la estética es llegar al éxtasis del escritor. Un escritor que llega al éxtasis y se mantiene es un gran escritor. Pero todo escritor, decía Bolaño, por más mal escritor que sea, siempre va a tener su momento de éxtasis. Y es así, y tú no te ha pasado, Marcelo, que cuando escribes sientes que sí, solo ciertas cosas de lo que escriben valen la pena, sí, pero el resto es como el que... El resto es para que lo escribí. Exacto, sí. Pero bueno, sí. Y por eso yo admiro a Bolaño. No era tan lector, pero escribía. Era muy buen lector. O sea, Bolaño era muy buen lector. Yo te estoy diciendo que era buen lector. Sí, lo único que digo es que no se dedicaba mucho a leer, pero lo que tenía era más. No, o sea, él más se dedicaba más a escribir. No, Bolaño era más de escribir. Leía a la par que escribía.

que también está de año, que cumpliendo años, y también nos escucha a través de la www.radiocc.com. Gracias por estar con nosotros y ser parte de esta aventura. Correcto, Marcelo. También, ahora sí, para el público en general, para el pueblo, lo que es del pueblo. Porque el pueblo, pueblo se lo ganó. Un saludo para Cecilia López en el sur de la capital, para Samuel Pozo, también para nuestro panel Pancho, que ahora hasta Pix nos pone aquí dentro de la cabina. ¡Vamos, Pancho! Ahora sí, volvemos al tema. Marcelito, tienes más saludos. Correcto, ahora volvemos ya con más de Edmundo Pasoldán y una de las obras recomendadas, que a mí me encantó leerla, titulada Palacio Quemado, en donde Pasoldán en el 2003 publica esta novela, la publicó Casa de las Américas, hace una crítica netamente política y social a su tierra natal Bolivia, porque durante el 2003... Bueno, durante la década del 2000 principalmente, se dio un fuerte auge de lo que fue el levantamiento indígena, no solo en Bolivia, sino también en Latinoamérica. El Ecuador tampoco estuvo exento. Y Pasoldán realiza a través de esta novela varias críticas fuertes al gobierno boliviano y principalmente denuncia la falta de apoyo que los movimientos sociales tuvieron en ese momento. Por eso me gusta su primera frase de este libro, Marcelito, ya que me indicaste. Desde el principio escribí discursos para quienes postulaban a un cargo en las juventudes de su partido o en la dirección de su carrera universitaria. Ya me siento hace rato yo. Tú eres un escritor consumado de la universidad, de la connotada. Estoy en mi época universitaria. De comunicación social. Pasoldán va a reflejar en El Palacio Quemado al personaje Oscar, que es un joven periodista que se gana la vida escribiendo discursos para los partidarios políticos, ya sea alcalde, presidente, concejal, y lo más gracioso es que no importa si es opositor o del partido oficial. O sea, prácticamente, en secreto el que arma las broncas ahí es el que hace lo que bacán. Oscar es la persona por la cual a través de sus discursos genera la controversia dentro de el Palacio de Gobierno. Eso es algo chévere de esta profesión, Marcelo. La posición, Marcelo, que tiene el periodista y las personas que realizan actividad literaria, pues es realmente, la palabra es una herramienta poderosa, es una espada. Por lo tanto, podemos ver que Pasoldán supo reflejarlo de muy buena manera. Dice en otra frase de su entrevista: la ciencia ficción u otros géneros me permiten ese desplazamiento lateral para poder ver mejor la realidad. Como tú decías, una alusión a lo de Bolaño, que estamos hablando de Tercer Reich. Tú me nombraste un videojuego, ¿no es cierto? Sí. Y puede, a partir de eso también salen las inspiraciones para que puedan escribir, ¿no? Sí. Esa ficción, ¿no? Es bastante interesante. Y aquí, por ejemplo, también los escritores de izquierda han influenciado temas, ¿no? Referentes a denuncia social, por ejemplo, la obra de la que todos se conoce, la de Jorge Icaza, Huasipungo. Por ahí más o menos tiene que ver lo que tú decías del levantamiento indígena que hubo en Bolivia. Yo sé que no es del contexto del que estamos tratando, pero más o menos lo que quería resaltar era eso. Recordemos que para 1998, 1999, hubo el levantamiento indígena aquí en el Ecuador, que se tomaron varios espacios de la ciudad. Incluso en estos momentos hay marchantes indígenas que se dirigen a la ciudad. Entonces podemos ver que es actual, que Pasoldán lo refleja a inicios de la década del 2000. Podemos decir que tiene una influencia más o menos de izquierda, ¿podríamos decirlo tal vez? No necesariamente, pero tú sabes que tanto derecha e izquierda son afluentes que te pueden ayudar para crear un texto literario. Más que pensar en libros, pensaba en textos específicos que me habían ayudado mucho a trabajar. Tú, cuando... ¿No sabes contar tu gran anécdota de... ¿cómo se llama el cuento de Juan Rulfo que te gusta demasiado antes de escribirlo? Lubina. Creo que a eso también podemos hacer alusión a esta frase. Que hay un texto que a nosotros nos siempre atrapa. Siempre nos llama a volver. Exacto. Bueno, en tu caso para escribir, ¿no? Y es algo curioso. A mí, por ejemplo, me gusta el capítulo 7 de Cortázar, antes de poner a escribir. Me gusta bastante ese de Rayuela. Me gusta demasiado. Aunque capaz será... Marcelo, me gusta a mí eso. ¿Qué digo, pasa, hermano? Está bien, prosigue. Me están viendo por la cámara. No, sí, hermana, ¿cómo están? Sí, prosigue. Bueno, y eso. Y Marcelo, tal vez un dato importante dentro de esto, creo que es una influencia de los periódicos que existían en la época, ¿no? Tal vez. Correcto, realmente los medios mueven, construyen monstruos, mueven contextos. La prensa es bien llamada el quinto poder, uno de los poderes. Primer poder. Bueno, no seamos tan extremistas. Luego que la mamá iba a decir que no es un oficio, que es una profesión. Y vamos a tener una lucha de sinónimos y antónimos. Gabo, a ver, por lo menos, hemos de aprender etimología, Marcelito, de la palabra. Pero bueno, prosiguiendo con este tema que Pasoldán nos refleja en Palacio Quemado, realmente es bastante contundente cuando él empieza a criticar al gobierno boliviano. Incluso cabría decir que esta novela también aplica dentro de todo levantamiento indígena. En Perú hubo levantamiento indígena de las mujeres, de las hijas de las mujeres que Fujimori esterilizó. Aquí también hubo levantamiento indígena, en este momento ya lo dijimos. Bueno, y sigue habiendo, ¿no? Y sigue habiendo. Por lo tanto, el movimiento indígena sigue teniendo fuerza, sigue teniendo presencia. Ahora tal vez políticamente el discurso esté un poco maltratado, pero... Pero ya no entremos en esos campos, sigamos con la literatura. No, el que Palacio Quemado, claro, es un reflejo, sí, de ello. Sí. Lo que importa aquí es que el autor resalta manera ficción, o sea, quiere expresar esa idea, ¿no? Y aparte bastante, si es que tú me estás hablando de un periodista que él prácticamente construye los discursos, es una idea bastante buena. Una temática bastante interesante que quieres sostener. Una relación bastante curiosa, ya que Roberto puso a consideración a Roberto Bolaño. Roberto puso a consideración a su tocayo, que realmente es importante. No, respecto a eso, porque déjame decir una cosa ya. Claro. El escritor decía que en momentos en los que la literatura americana, hispanoamericana, se expanden y así se abren las puertas, creo que está en el momento que tiene que ver con el descubrimiento de autores como Bolaño. Provocó mucha curiosidad por ver más que había detrás de él, y autores que tienen tendencia, que son extraliterarias y que hacen de pronto el foco que termina otro mundo en la literatura, Marcelo. Correcto. Y Bolaño va a ser uno de los personajes, uno de los escritores de mayor influencia en Pasoldán. Incluso en cooperación con otro autor, escribió el ensayo Bolaño Salvaje, donde hace una microbiografía del autor y analiza su obra, principalmente Los Detectives Salvajes. Correcto, Marcelo, y estamos con nuestro invitado Edmundo Pasoldán. Creo que es hora de nuestro tercer break musical. Ya regresamos para seguir hablando de Pasoldán como Llorando se fue, de Los Jarcas. Cuidado. Y estamos de vuelta, ya entramos en la recta final de nuestro programa, Marcelín. Ahora, ¿qué tema del autor quieres tratar? Tratemos del estilo, de la escritura. Bueno, jefe. No, profesor, de todos ustedes. Estamos en la recta final del programa. Hoy tuvimos de invitado a Edmundo Pasoldán. No puedo venir, algo bastante pero curioso, no pudo venir. No, hubiese sido lindo tenerlo aquí, pero él vive en los Estados Unidos, donde da clases de literatura. Otra cosa, Marcelo, antes de continuar, démosles un anuncio. Tal vez en nuestro programa también nos estén visitando la escritora Leonor Bravo y el escritor Edgar Allan García, próximamente aquí en el Galpón de los Cuentos. Igualmente nos visitará Juan Carlos Moya, sí, y Gabriela Alemán. No, jurado, no. ¿También? Y también Marta Rodríguez, que ya parece quedó pendiente. Pero eso serán sorpresas para el próximo año, que ya está a 2 semanas de terminar. Ya, ahora sí. Ahora sí, retomemos lo que decíamos de Edmundo Pasoldán y su fijación literaria con Roberto Bolaño. Ha escrito una obra microbiográfica y de estudio de la obra del escritor chileno Bolaño Salvaje, y también ha mencionado y ha citado a Roberto Bolaño en varias conferencias que ha dictado, no solo en donde da clases y donde reside, sino también a lo largo de Latinoamérica y principalmente Centroamérica. Como por ejemplo, una de las obras de Roberto Bolaño que más le ha impactado fue Los Detectives Salvajes, en la cual Pasoldán admite que Bolaño es un viajero por excelencia y que el latinoamericano se caracteriza por esa alma viajera que le permite conectarse con toda la realidad de su continente. Bueno, hay un cuento recomendado, un cuento breve, tenemos un cuento breve por parte de la página blog que se llama Narrativa Breve mismo, sobre Eduardo Pasoldán. Se llama Edmundo Pasoldán. La puerta cerrada. Si tuviera que mencionar los libros que me empujaron a ser escritor, diría que fueron 3. Ficciones de Borges, La metamorfosis de Kafka y La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Tenía 14 años, estaba en primero medio del colegio Don Bosco de Cochabamba y tuve la suerte de que mi profesor de literatura, Néstor Ávila, nos hiciera leer libros clásicos de verdad y no los resúmenes que circulaban en la mayoría de los colegios. Cuento breve. Ahí Marcelito está para que apliques tú. Tú que vas a ser uno de los próximos que se pongan el armamento de maestro dentro de eso no funciona. Lo que le hace falta a la educación, eso, todavía esos libros. Eso no existe. Pero sí, Pasoldán es bastante. Por eso no le tiene fe. Y bastante divertido. No, no me tienen fe porque no lo intento. Pero así es. Bueno, La Puerta Cerrada es uno de los cuentos con los cuales Pasoldán recibió uno de los pocos premios que ha recibido, pero de gran importancia, como es el Juan Rulfo, que lo recibió en México. También ha recibido otras nominaciones y otros premios de gran importancia. Y ya podemos aquí saludar a nuestro amigo, colega Andrés Oñate. Jesucristo, amén. Venga, un saludito por micrófono, venga. Jesús, nos digna con su presencia aquí. Diga un saludo en el micrófono. ¿Cómo están? Buenas noches, habitantes del Galpón. ¿Cómo te va, amigo? Gracias, ¿y tú cómo estás? Me encuentro muy bien, acabo de salir de grabar mi programa. Les recuerdo, 11 de la noche, 23 horas, por aquí mismo, 940 AM, por Radio Casa de la Cultura, Dial de los Sentidos. Hablemos de sexualidad de manera muy suelta. ¿Y ¿Y cuánto nos vas a pagar por ocupar nuestro espacio? Me invitaste tú. No, todavía. Amigo, ¿y tú has escuchado de un escritor boliviano que se llama Eduardo Paz? Edmundo Pazotán. Edmundo Pazote. He escuchado el nombre, no tengo conciencia o memoria de haber leído un texto suyo. Bueno, te invitamos para que lo conozcas, a que realmente tiene un cuento maravilloso que se llama El Padre, donde habla de relaciones incestuosas entre la hija. Maravilloso. El Padre, para que lo cites en tu programa, ya lo escucharon a las 11 de la noche, podrán disfrutar de este maravilloso programa aquí en Radio CC. Muchas gracias, Marcelo. Ya sabes. Ya quedó. Gracias, Andrés. Chévere. Gracias. Ahora sí, Marcelito, continuamos. Bueno, analicemos un poco la estructura. Es un escritor que utiliza bastante los párrafos largos, ¿verdad, Marcelo? Utiliza bastante párrafo largo porque es un escritor que se toma su tiempo para trabajar las ideas que quiere decir. Además es sumamente descriptivo, ya lo viste tú, Roberto, incluso en este cuento breve que leímos, La Puerta Cerrada, es extremadamente detallista. Es un escritor que trabaja con esa vitalidad que te da la palabra para crear atmósfera y crear un ambiente y para que el lector se sienta cómodo, para que se identifique. Por lo tanto, leer a Pazoldán es ir descubriendo a un maestro del detalle. Y bueno, cada escritor va a desarrollar su estilo conforme se va encontrando con lecturas y va practicando y desarrollando dentro de sus pequeños y primeros escritos, ¿no? Siempre recordaré. Yo, justo hablando de del cuento que te inspira, de Juan Rulfo. Sí. Juan Rulfo, hay una entrevista donde él a su amigo le presenta su primera novela sobre unos mitos de México y decía que él mismo que había cometido sus primeros pecados de literatos de un muchacho. Entonces cogió y quemó esa novela. Pero ahora, como vemos, en sus narraciones son demasiado impresionantes y increíbles. ¿No he leído los cuentos que tú decías? Sí, por favor, yo rogaría lo mismo. Talpa y el otro, Lubina. O sea, solo tiene un libro de cuentos, ya. Que es El Llano en Llamas, ya. Novela. Ah, entonces está dentro del Llano en Llamas. Sí, ya. Llano en Llamas es la recopilación de todos sus cuentos. Ya, está bien, Andrés, no me trabaré, gracias por el consejo. Okay, cállate. Después bueno, de pedir derecho a la réplica, estamos Marcelo. Llegando a la recta final. El tiempo es nuestro mayor enemigo cuando nos ponemos a hablar de temas que nos gustan y nos entretienen. Les invitamos a que conozcan la obra de Edmundo Pazoldán. No, Eduardo, escritor Edmundo Pazoldán. Boliviano. Pueden encontrarlo en librerías. Sumamente buscar. Es bastante complejo. Yo lo encontré en El Siglo de las Luces. También lo pueden encontrar en la Tolstoy. O también en el Fondo de Cultura. Ven, hay maneras de llegar a conocerlo, o si no también buscarlo en su blog personal de Pazoldán, o darse una vuelta por la universidad que él da clases, que es la Universidad de Alabama. Incluso en las bibliotecas internacionales también sí hay, pero creo que hay que suscribirse o pagar, pero no es mucho la cantidad, sí. Beto les acaba de dar una página donde pueden encontrar narraciones breves, cuentos, es un blog, así que disfruten de la obra de este gran autor. Bueno, Marcelito, nos vamos despidiendo ya. Nos despedimos, ha sido un placer regresar y el próximo miércoles ya cerramos el año. Ahora nos vamos a despedir con una canción, El Ritmo Negro. Un abrazo, querida audiencia. Un abrazo, soy Marcelo Cruz, nos vemos la próxima semana en El Galpón. Chau, chau. son del ritmo negro. Saya boliviana, saya, saya de los yungas. Saya de los yungas, sabor moreno, como mueven las caderas al ritmo negro. Se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos. De los yungas de Bolivia viene la saya, música pro boliviana, afro boliviana. Música pro boliviana, afro boliviana, sabor moreno. Vamos a bailar la saya, el ritmo negro. Que no se acabe la fiesta de los morenos. Que no se acabe la fiesta de los morenos. Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El galpón de los cuentos vivientes se acabó.